Oh yeah. Side dog. Stand dog. Yo, what the fuck? Baby black bitch. Le toco abajo como abro la manilla a la RAM. Llego tarde pa' su casa porque me paran. En Havana no tengo collar, hecho mano. En todas las fotos ella sale por star. Quiero verte como te meto con un espejo. Adelante te espero con una mayor de edad. Oye, le dejo el culo mora como codeína. Qué paja que fue, como todo fallo, Chanel lo más bad. Te llevo pa' mi zona, toda la pistola con goma. Ya le canta mi aroma, oye. No siguen los guardias en el moquean, loco, cuando gastamos cinco compañeros arriba en la camioneta. Oro en el cuello como los faraones. En chemo de los quileros, ladrones. Bodega, veneta, veneta, bodega. Todos los palos guardados en la bodega. Paco, hijo del pico, ni unos enchega. Con diseñadores le paso la marihuana. Gaminos arteros, tranquilos, llegamos a esta gama. Estamos todos los golos, palos están debajo de la cama. Todos los culos, ice spice, los totos, el inflamante. Aguoso pa' allá abajo, me van a salir de cama. Está peligroso pa' acá abajo, todo el mundo tiene armas. Todos los perros, perquilos, y le van a llegarle karma. Como no va a ser la ficha si me crió mi mamá. Ahora mi 87, somos la para la nota. No quieres saber lo que hay dentro de la mochilota. Una pistola y la droga con la que tu mujer se flota, oh yeah. No me busquen, no me hablen golpeado. Soy un loco, me encanta que se deja. Pasamos tu reja, yo aquí empetado. Con él se va arriba, droga excesiva. Estoy en la calle, solo conmigo en mi clip. Estoy en el VIP, no quiero nadie aquí. Mi hermano más de cariño me dice que hay que seguir. Si hay que seguir, no quiero nada. Tengo mil en el mar. Te prohibí fumar aquí, pero fumamos igual. En la calle, en tu esto no quiere. Pa' mi zona, toda la pistola con goma. Ya le encanta mi aroma, oye. Brrr, no sigue el guardián en el moquea, loco. Cuando gastamos cinco compañeros arriba en la camioneta. No sigue el guardián en el moquea, aguantamos.